Lewin también explicó cuál era el mensaje que los genocidas intentaban dejar no solo a las mujeres con las violaciones sistemáticas, sino también a los varones.